Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra cómica El Asalto del Siglo, del colectivo teatral La Muralla, se presentará el próximo 1 de junio a las 20:30 en el Patio de Comedias en Quito. En esta pieza se narra la vida del Chubby, quien sobrevive en el bajo mundo sin éxito. Cansado de robar cosas insignificantes, decide planificar con el aval de su padrino el asalto del siglo. Seguro de que triunfará, inicia su aventura sin saber que una tierna e inesperada visita transformará para siempre las ambiciones de su vida. Internacionales. Asunción. El concierto por la paz del Chaco, en tributo a los héroes de la guerra del Chaco, se realizó este sábado en Asunción. Se presentaron destacadas bandas de rock paraguayas como son Power Drive, Harvester, Body Bag, Avance y Mechanical, entre otras. El evento se realizó en junio por el mes conmemorativo de la paz del Chaco y por ende del cese de la contienda bélica que enfrentó a Paraguay y Bolivia entre los años 1932 a 1935. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.